usuarios y usuarias de la Radio del Sur, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana. Mientras tanto y por si acaso, con Carlos Gómez que está en los controles, Álvaro Susarini en la producción. De este lado los va a acompañar esta semana Vanessa Gutiérrez. Nuestra compañera Jessica Dos Santos sale hoy día rumbo a Margarita porque va a estar como la enviada especial de la Radio del Sur en esa cobertura que se va a hacer sobre el movimiento de países no alineados, que va a ser su reunión acá en nuestro país y donde Venezuela pues va a asumir la presidencia pro tempore de este importante organismo, el segundo más grande de los organismos internacionales después de la ONU, constituido por 120 países. Y bueno, un movimiento que surgió en medio de la independencia de los países del sur y también en medio de las de después de la Segunda Guerra Mundial, en medio de la Guerra Fría. Así que el NOAL se va a reunir a partir de esta semana acá en Venezuela, sus cancilleres, sus presidentes y jefes de gobierno allí en la isla de Margarita. Todos los dispositivos de seguridad, de protección están bien activos en esta en la entidad caribeña y bueno, nosotros aspiramos a que se desarrolle en paz, en armonía, ese evento, ¿no? Usted puede ya comenzar también a seguir en las redes sociales al NOAL Venezuela, toda la agenda, ¿no? La cuenta oficial de esa 17 cumbre del movimiento de los no alineados. Puede suscribirse en su cuenta en Twitter, @mnoal. Se dice NOAL, pero tiene la M por delante, el movimiento no alineados, ¿verdad? De países no alineados. MNOAL piso Venezuela. Y ahí ustedes van a ver las distintas informaciones que desde Venezuela se están publicando sobre la importancia de este encuentro. Tiene allí también el Facebook MNOAL-Venezuela-2016. Y también su Instagram, @mnoalpisovenezuela. Por ahí lo pueden seguir. Nosotros van a tener también un canal en YouTube que dice MNOAL Venezuela 2016 para que ustedes sigan de primera mano las informaciones que se harán públicas sobre ese importante encuentro en nuestro país. Pero las incidencias de las cumbres las vamos a tener también con nuestra compañera Jessica Dos Santos, así que ella saldrá el día de hoy, en unas horas no más, hacia Margarita junto a nuestro compañero Alejandro Pérez para hacer ese importante recorrido de esta cumbre. Creo que debemos prestar atención con mucha fuerza a lo que significa el movimiento de países no alineados. Ayer aquí en la Radio del Sur les presentamos Un Mundo en 30 Minutos, que hice con mucho cariño sobre este movimiento de países no alineados. Ojalá lo podamos repetir para quienes no lo hayan escuchado y bueno, tengan la posibilidad de tener material bien detalladito de lo que significa este movimiento para quienes no lo conocen. Es el segundo más importante de los movimientos internacionales y además un movimiento que está amparado en los principios de Bakhtun, que hablan de la paz, ¿no? Del reconocimiento de la soberanía de nuestros pueblos sin injerencia, rechazando plenamente el imperialismo. Son antiimperialistas los que integran este movimiento y bueno, han intentado, en medio de las dificultades que también puedan atravesar, porque evidentemente todavía hay muchos países que se han alineado o han mantenido unas relaciones muy fuertes con los Estados Unidos y son parte del movimiento. En medio de todo eso, a lo interno del bloque se mantienen con fuerza en esa necesidad de preservar la paz en el mundo. Y todavía nosotros vivimos esa Guerra Fría. Hay quienes dicen que terminó y hay quienes sabemos que es mentira, ¿no? Que prevalece. Así que atentos esta semana con el movimiento de países no alineados. Venezuela ejercerá a partir de este momento y por 3 años su presidencia pro tempore. Desde ya usted nos puede escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esa es nuestra vía de mensajería de texto por WhatsApp, también por la mensajería de texto tradicional, el Twitter @surmientras, el correo surmientrastanto@gmail.com, si quiere superar esos caracteres que les coloca el Twitter. También puede leer nuestra página web laradiodelsur.com.be. Ya está el equipo de página web trabajando para traerles a ustedes las informaciones más importantes del día de hoy y de toda la semana. Y bueno, estamos listos para arrancar plenamente en este espacio. Como siempre, hacemos un repaso por los audios que nos han regalado el equipo de prensa. Y se me había olvidado, pero aprovechamos la ocasión para saludar a los panas de la FENCAI allá en México, Ecuador por dentro en Quito, y Patete Radio en el estado Anzoátegui. Y comenzamos haciendo un recorrido por las noticias acá en Venezuela. Seguramente lo vieron al presidente Nicolás Maduro ayer desde el Teatro Bolívar en el lanzamiento de la revista de los comités locales de abastecimiento y producción, que lleva por nombre Todo el Poder para los CLAC. Un evento en el que el presidente, bueno, exhortó al pueblo a trabajar en la batalla de las ideas como prioridad para atacar la guerra económica que ha perpetrado la derecha contra nuestro país. En este encuentro, el presidente instó a organizarse, ¿no?, a todo el pueblo para seguir fortaleciendo el ámbito comunicacional en la patria bolivariana. Si uno pone el video en español y lo pone en inglés, en ruso, en chino, en francés, en portugués, ten la seguridad que miles de compatriotas en África, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en América Latina y el Caribe, les llega algo. Y la luz que emana de la revolución bolivariana enciende el alma de los pueblos en el mundo. La sigue encendiendo. Por eso es que el imperialismo y las oligarquías mundiales le temen a Venezuela. Nos tienen miedo, terror. Ahora, medios, los mejores. Redes, vamos a crear más, vale. Vamos, Estado Mayor, tremenda iniciativa. Quiero felicitar a Luis José Marcano y a todo el equipo del Estado Mayor Comunicacional Nacional, estadales, municipales, parroquiales. Tremenda iniciativa, muy buena iniciativa, de verdad. Entonces organicémonos para ser los mejores en medio. Decía también el presidente Nicolás Maduro al pueblo venezolano que debe sumarse a la gran jornada de denuncia para aislar a los golpistas y fascistas del país. Todo a propósito también de esas situaciones que hemos vivido en contra de la patria venezolana. Ayer recordaban 43 años del golpe contra Salvador Allende. Se hicieron homenajes en Venezuela. El presidente Maduro lo tuvo bien presente en este acto. Y bueno, no hay mejor ejemplo de lucha que la del pueblo venezolano para frenar los golpes de Estado, ¿no? Como el que le dieron al comandante Chávez y ahora el que intentan dar al presidente Maduro, pero a todos nosotros, los revolucionarios y revolucionarias. Y bueno, teniendo también como ejemplo a esa situación que vivió Chile, en la que fue, de alguna u otra manera, fue llevada poco a poco, ¿no?, esa guerra también no convencional, que después terminó siendo también participando, mejor dicho, de manera injerencista, el ejército de los Estados Unidos, la Fuerza Armada gringa, bombardeando junto a la chilena, bombardeando al Palacio de la Moneda, la CIA, todos esos grupos, ¿no?, todas esas componentes que tiene Estados Unidos para ejecutar los golpes de Estado contra Venezuela. No han hecho la invasión plena a través de los ejércitos, no han podido captar a nuestro ejército tampoco, porque es un ejército ligado fundamentalmente al pueblo y a la patria, pero sí mantienen esa guerra económica. Entonces, teniendo el ejemplo de ese Chile de Allende, que lamentablemente fue sometido a una de las peores dictaduras de nuestra historia reciente, nosotros debemos avanzar en esta denuncia y ser parte de ese esfuerzo que hace el gobierno nacional por frenar el golpe de Estado. Yo creo que ha llegado la hora, junto a los intelectuales del país, los cineastas, los artistas, el movimiento popular, de iniciar en lo que queda de este año una gran jornada de denuncia y de derrota de los antivalores del odio, la intolerancia, del fascismo y de la extrema derecha expresada en la oposición venezolana. Una gran jornada de debate, de denuncia, dejarlos desnudos ante el mundo y ante la patria. No dejar pasar, porque a veces pasa así. Ah, ¿tú viste lo que dijo el viejito? Ay, sí, viejito, dice la gente, no digo yo. Ah, no es un chiste lo que dicen, ¿no? Ante cada amenaza, una respuesta. Ante cada amenaza, una denuncia. Pero tenemos que hacerlo, compañeros, dirigentes políticos, denunciarlos y que se haga la primera justicia, que es la justicia de la opinión pública, del pueblo, aislar a los golpistas, a los violentos, aislar a los fascistas. Bueno, también el presidente Maduro ayer aprobaba recursos adicionales para el pago de aumento de salarios en gobernaciones y alcaldías, así que no pueden salir estos alcaldes ni de derecha ni de izquierda a decir que no tienen plata, porque ya el gobierno nacional el día de ayer aprobó esos recursos. Les acabo de aprobar, esto es una noticia, deben estar depositándole a todos los gobernadores, gobernadoras del país, alcaldes, alcaldesas, 80,000 millones de bolívares extraordinarios para, bueno, cubrir los aumentos de estatique, salario, y para que aparten para los CLAP. Ahora, si hace falta secretario general, Estado Mayor, Marcos, si hace falta reponer o colocar más recursos a los gobernadores y gobernadoras que trabajan, a las alcaldesas y a los alcaldes que trabajan, nuevos recursos para el remate del año, vamos a calcular, porque yo quiero de los excedentes. Miren lo que es el milagro. Tenemos excedentes en el pago de impuestos y en ese excedente los estamos invirtiendo en lo que necesita el pueblo. Esa es parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. Recuerden ustedes también que el día de ayer, en ese acto importantísimo dedicado a los CLAC en nuestro país, ordenó también a su tren ministerial presentar una propuesta para que estos comités locales de abastecimiento y producción acepten como forma de pago ese bono de alimentación o los tickets de alimentación, como les llaman mucho, en la venta de sus productos de higiene personal, limpieza del hogar y uniformes escolares. Decía, deben presentar esta próxima semana los pasos para que los CLAC acepten cesta tickets como forma de pago para alimentos, productos de higiene del hogar, kits escolares. Y decía que, bueno, todo eso es parte de la estrategia del gobierno, que ha venido reivindicando también el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Decía, bueno, nosotros tenemos allí unos tickets de alimentación que evidentemente no pueden ser extraídos bajo la tarjeta en un cajero ni nada de eso, pero debemos crear un mecanismo porque ese ticket de alimentación debe servir para que la gente tenga acceso a este tipo de productos, particularmente esos uniformes que ayer los veíamos, esos uniformes que son elaborados por empresas de producción social, por pequeñas empresas, medianas y todos aquellos compañeros que se han sumado a esa labor de producción en nuestra patria y que, bueno, tienen a la venta o pondrán a la venta más por toda la patria, todos esos kits de uniformes escolares, ¿no? Bien bonitos, veíamos, con materiales que se ven de buena calidad. Entonces, vamos a estar pendientes de lo que el presidente Nicolás Maduro anuncie en los próximos días, seguramente luego de que cierre la cumbre del NOAL, que será la agenda de toda esta semana. Pero bueno, son los CLAC, esas instancias de organización de las comunidades para la distribución directa de estos rubros a la familia venezolana, y fueron también concebidas para la producción en ese esquema que, bueno, responde a esa agenda bolivariana económica. Ayer veíamos incluso que uno de los objetivos es fabricar, por ejemplo, 4 millones de productos de higiene personal y limpiezas del hogar para atender a 1,600,000 personas que están agrupadas en 400,000 familias venezolanas. Eso lo decía Isis Ochoa, que es ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. En esa entrevista que le dio Isis Ochoa a la Agencia Venezolana de Noticias, ella decía que los productos que se elaboran en estos espacios son particularmente cloro jabonoso, jabón líquido y detergente, y tienen también la tarea de producir 1,260,000 pastillas al mes de jabón de baño y para lavar. También decía Isis Ochoa que esperan producir 3 millones de kits de uniformes, cada uno con 6 piezas. Esos trae franelas deportivas, chemis, también trae pantalones, monos. Cada kit tendrá un costo promedio de 2,500 bolívares y esperan que para la primera semana que para la próxima semana se inicie la distribución de esos uniformes escolares en 5,000 planteles educativos priorizados principalmente en las familias en situación de pobreza extrema. Estos tipos de materiales o de kits escolares están pensados en aquellas personas que, bueno, lamentablemente por ahora no tienen un acceso pleno a la adquisición de estos rubros porque, bueno, no trabajan o cualquier situación que estén padeciendo, que se encuentren en pobreza extrema y a las cuales el gobierno nacional viene atendiendo con dedicación. 8:19, escuchamos también unas declaraciones que ofrecía ayer José Vicente Rangel en su programa José Vicente Hoy, en el que señalaba que en el seno de la oposición existen mucha molestia porque Henry Ramos Alú, lo decíamos la semana pasada, ha estado hablando de su candidatura, de su posible candidatura a la presidencia de la República. Escuchemos lo que dijo José Vicente al respecto. Henry Ramos Alú es partidario de definir en el primer trimestre del próximo año la candidatura presidencial de la oposición en el seno de la MUD. Dirigentes de Un Nuevo Tiempo y de Primero Justicia están en contra por considerarlo prematuro y además por las fisuras que el hecho provocaría en la alianza. Al mismo tiempo, Ramos Alú insiste en que debe continuar presidiendo la Asamblea Nacional, dejando de lado el acuerdo de rotación que fue decidido cuando Primero Justicia reclamó que le correspondía como partido de mayor votación en la oposición. Bueno, eso nosotros lo venimos advirtiendo, las pretensiones que tiene el señor Henry Ramos Alú de ser presidente de la República y cómo comienza nuevamente a evidenciarse las diferencias a lo interno de esa mal llamada mesa de la unidad democrática. Así que atentos con esas declaraciones y también con las posturas que están teniendo algunos partidos políticos. Recuerden ustedes también que Henry Ramos, y por ahí leí que Capriles, él me tiene bloqueado en Twitter, pero lo leí porque otros compañeros hicieron captura de sus tweets, ¿no? Capriles estaba hablando del Noal, que había que irse para allá, para Margarita, protestar, así que mosca, ya el gobierno nacional está atento, está alerta ante esa situación, porque ellos pretenden ir a desestabilizar esta cumbre, ¿no?, de los países no alineados. Henry Ramos Alú ha dicho que ellos van a sesionar como Asamblea Nacional allá en Margarita. Enrique Capriles Radonqui llamando a la violencia, que la gente salga ya a manifestarse, y bueno, nosotros bien atentos a eso. Les comentamos que el ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofreció detalles de todo el despliegue de seguridad para esa 17 cumbre del Noal, asegurando que más de 14.000 funcionarios resguardarán dicho evento. Y decía, acabamos de terminar una importante reunión con los cuerpos de seguridad para mantener la seguridad durante la cumbre número 17 de los no alineados, que tendrá como sede la isla de Margarita. Estamos empleando más de 14.000 hombres y mujeres de todos los cuerpos de seguridad para garantizar el completo orden. La cumbre se va a realizar a partir de mañana, 13 de septiembre, hasta el 18. Y bueno, la idea es que los hoteles, los 16 hoteles, como decía Néstor Reverol, y de toda la isla estén resguardados. Dijo también el ministro Reverol, queremos informar que entre el 7 y el 18 de septiembre se prohíbe la circulación aérea hacia el estado Nueva Esparta, y si se requiere que por alguna razón especial entre algún vuelo a la entidad, debe ser debidamente autorizado por la autoridad aeronáutica. También resaltaba que está suspendido temporalmente el porte de armas de fuego y blancas en el estado Nueva Esparta del 10 y hasta el 19 de septiembre. Vamos a tener puestos de control con 400 cámaras de vigilancia monitoreando todo el desempeño de los 44 cuadrantes de paz que han diseñado en la isla. Esa información la dio Néstor Reverol, ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Así que no se vuelvan locos, señores de la oposición. Nosotros no queremos que ustedes vayan a empañar, ¿no?, uno de los eventos más importantes de la patria, y mucho menos con su violencia, con su locura. Cuidadito, porque aquí estamos bien atentos y dispuestos, ¿no?, a también a ponerle los ganchos a que haya quien pone, a la quien tengan que ponérsele, porque esta patria está decidida a vivir en paz y en calma, y más cuando recibimos a otros representantes o a representantes de otros países. Vamos a irnos hasta Argentina porque ayer, en un contacto con la Radio del Sur, el periodista de la Radio Universidad de Córdoba, Mariano Sarabia, destacaba un intento que está haciendo el gobierno argentino en sus relaciones con el Reino Unido, que están respondiendo, bueno, a unos intereses comerciales. Ya se ha anunciado que el gobierno de Mauricio Macri aspira a trabajar de la mano con Reino Unido para explotar el petróleo que puede haber en Islas Malvinas, y que, bueno, está en proceso también de ser explotado, ¿no?, como le llaman. Vamos a escuchar qué decía entonces el periodista Mariano Sarabia al respecto. Hay que ver qué dice el gobierno argentino sobre la palabra clave que es soberanía. Me parece que en principio siempre es una buena noticia que haya diálogo entre Argentina y el Reino Unido, porque recordemos que hay varias resoluciones de las Naciones Unidas que instan al Reino Unido a sentarse a dialogar y nunca la ha cumplido, pero principalmente dialogar de soberanía, ¿no? Entonces, viniendo de un gobierno de la derecha neoliberal como el gobierno de Macri, que ha dicho varias veces que su prioridad no es la soberanía, bueno, me huele bastante mal y hay que tener un poco de precaución con esta noticia. En principio es buena, pero habrá que ver, porque Macri, antes de ser presidente, dijo, por ejemplo, que las Malvinas serían deficitarias y que no es una prioridad para él. Él en general confunde nación, patria, con empresa, y en ese sentido, bueno, creo que está más interesado en volver a tener relaciones, principalmente comerciales, con el Reino Unido, que en discutir la soberanía de Malvinas. Bueno, recuerden ustedes que las empresas británicas Rockhopper y Falcon Oil and Gas han confirmado que de una importante columna de crudo de más de 480 metros en el entorno de las disputadas islas Malvinas, luego de concluir esa fase de exploración en enero de este año. Argentina y Reino Unido tienen un litigio sobre la soberanía de estas islas, lo que motivó la confrontación bélica del año 1982, que acabó con la vida de 649 militares argentinos, 255 británicos y 3 civiles que vivían allí en la isla. También decía el periodista Mariano Sarabia, bueno, que es un retroceso todas las políticas que está imponiendo el gobierno de Mauricio Macri en el país. Creo que claramente Argentina vuelve a ser un laboratorio social y político para el mundo, así como fue el Cono Sur en los años 70 con las dictaduras para implementar los planes de la Escuela de Chicago y del neoliberalismo. Hoy también se están aplicando claramente las doctrinas del shock, y esto es parte, ¿no? Entonces, a nosotros nos aumentaron hace un mes o dos meses el 1500%. Hubo muchísima protesta, incluso la justicia se declaró en contra de esta decisión del gobierno, y ahora bajan a los porcentajes. Eso es claramente trabajar con la doctrina del shock. Te parece muchísimo 1000, y después quizás 400 te parece un poco menos malo, ¿no? Pero claramente en todos los aspectos estamos retrocediendo. Vamos a la pausa. 0414-182-8973, 0414-182-8973, para que usted se comunique con este programa. Vamos a escuchar a Jorge González, ex integrante de Los Prisioneros, con este tema que se llama Allende vive desde Chile. empresa. Mientras tanto y por si acaso. Recomendaciones para un planeta verde. Usa baterías solo recargables. No uses fuegos artificiales ni globos en tus celebraciones, ni adquieras animales silvestres. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela 2016. William Izarra, analista político venezolano. Yo creo que este es un momento entonces cuando recibe la presidencia de Venezuela y dada la característica del proceso revolucionario que se está dando en el país. Y yo inclusive agregaría que una vez que se derrote a la intención conspirativa que tiene planteada la derecha mundial para la toma de Caracas como un acto auspiciado en acciones encubiertas por parte de los Estados Unidos, yo diría que inmediatamente a partir del viernes 2, la revolución, sus líderes, tenemos que empapar en el espíritu de Bandú y esto transmitir en esta cumbre que se va a realizar aquí en Venezuela. Esto inclusive nos ayuda a desmontar una de las matrices que se está manejando a nivel mundial, la crisis humanitaria, la tal crisis humanitaria en Venezuela. Aquí no hay crisis humanitaria, y crisis humanitaria mucho menos cuando Venezuela está siendo honrada por ser la presidencia de este movimiento de 120 países que son dos tercios de la Organización de Naciones Unidas. Puede ser que en este trienio, puede ser, si rescatamos ese espíritu de Bandung, el espíritu del socialismo, de la posibilidad de convivir distintos sistemas políticos en este movimiento, pero unitario con respecto al imperialismo, la lucha contra el imperio, la búsqueda de la no intervención en los asuntos internos de los distintos países. Yo diría que estos 3 años puede ser que se genere una fuerza mundial que asuma el camino a un nuevo socialismo. 17ª Cumbre del Movimiento de Países No Alineados, Venezuela 2016. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. Noticápsulas. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol, ofreció detalles del despliegue de seguridad para la 17ª Cumbre de Países No Alineados que se realizará en el país, asegurando que más de 14.000 funcionarios resguardarán dicho evento. Así que nosotros, para garantizar el máximo desempeño de la seguridad y el orden de toda la isla de Margarita y atender como se merecen desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista de las mesas de trabajo, de la coordinación en todas las seguridad de ruta, hoteles, aeropuertos, todas las áreas que hemos establecido como críticas, van a estar de manera itinerante estos puntos de control. Vamos a tener un puesto comando principal en el BEN 911 y vamos a tener 400 cámaras de vigilancia 24 horas monitoreando todo el desempeño y el reforzamiento de los 74 cuadrantes de paz que hemos diseñado acá en la isla de Margarita, con 9 cuadrantes que van a estar del punto de vista marítimo a cargo del comando de vigilancia costera de la Guardia Nacional Bolivariana y desplegados pues a lo largo y ancho de la isla de Margarita. Nosotros vamos a seguir todos estos días a partir de hoy haciendo todas las labores que sean necesarias, los servicios de inteligencia igualmente desplegados para atender cualquier contingencia y seguir garantizando la paz en nuestro país. Nuestra principal victoria es y será siempre la paz, y estamos listos para garantizar la seguridad integral a todas las delegaciones, los jefes de Estado y gobierno que vengan a visitar nuestro país en ocasión a esta importante cumbre del movimiento de los países no alineados. Noticápsulas. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:37 minutos de la mañana. Nos puedes escribir al 0414-182-8973, 0414-182-8973. 8973, el Twitter, arroba surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Dice: buenos días, mis reinas hermosas. Este es un llamado a la ley del trabajo, seguridad en Ceproco. No paga los tickets ni el retroactivo. ¿Será que tienen más fuerza que el gobierno? Digo, no sé, gracias. Nos ponen por acá. Siempre nos llegan denuncias de esa empresa de seguridad que se llama Ceproco. No nos colocan sus nombres, pero bueno, confiamos en que sean ciertas, ¿no?, esas demandas. Buenas, en las panaderías de Antímano y El Paraíso se vende el pan sobado a 180 gracias al Sunde, y que mantengan la supervisión continua. Qué buena noticia, nos dicen aquí que entonces en Antímano y El Paraíso se está haciendo lo justo, ¿verdad? Se hizo la inspección necesaria seguramente, y ahora se está vendiendo el pan sobado en 180 bolívares gracias al Sunde, nos dice este usuario o usuaria. Siempre es bueno que nos coloquen sus nombres, queremos saber con quién estamos conversando. Dicen acá: pobrecito ese novio de Jessica, no quisiera estar en sus zapatos, y se echan a reír. Bueno, no sé por qué pobrecito, pero, y no sé ni siquiera si Jessica anda de novia, ¿verdad? 8:38 minutos, vamos a seguir esperando sus mensajitos de texto. De lunes a viernes, mientras tanto y por si acaso, la revista informativa de la Radio del Sur. Usted siga por ahí comentando que nosotros estamos no solamente con esas historias de amor de nuestra compañera Jessica Dos Santos y algunos usuarios de la Radio del Sur, sino también llevándoles noticias importantes de nuestra región. Comente los temas que nosotros le traemos el día de hoy y nosotros le haremos la lectura correspondiente. Saben que Argentina sigue estando, bueno, lamentablemente inmersa en una situación política que ha llevado a distintas paralizaciones en el país, sectores que siguen ejecutando medidas de fuerza para presionar al gobierno de Mauricio Macri a garantizar estabilidad laboral, la estabilidad también económica, un país que en medio de también sus diferencias, ¿no?, porque seguramente las hubo durante el gobierno de los Kirchner, vino también reivindicándose el papel de la clase obrera de alguna u otra manera. En estos momentos hay nuevas amenazas por parte de las centrales sindicales de un nuevo paro nacional. Ha salido el ministro del Trabajo, el señor Jorge Triaca, a pedir prudencia. Hablemos sobre este tema porque se ha reunido este sector, el sector sindical, con el Ministerio del Trabajo de Mauricio Macri, y parece que no hay muy buenos acuerdos. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Ignacio Ivanchi, él es miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Ignacio? Bienvenido a la Radio del Sur aquí en Caracas, Venezuela. Buenos días, Vanessa. Saludos a todos los oyentes. Bueno, Ignacio, un gusto tenerte al otro lado de esta línea, de esta comunicación. Estamos bien pendientes de todas las acciones que emprende el pueblo argentino desde la llegada de Mauricio Macri al poder. En principio, ¿qué ha pasado con las reuniones que se estuvieron ejecutando, encuentros por allí entre el Ministerio del Trabajo, entre el gobierno de Mauricio Macri y los sectores sindicales, que por ahora estamos viendo algunas amenazas de nuevas protestas? Disculpen, andamos medio engripados, todavía hace bastante frío. Básicamente las reuniones con los dos nucleamientos que están reunificándose. Recordemos que Argentina tuvo hasta el final del gobierno de Cristina Kirchner 5 centrales o corrientes sindicales nacionales de mucha importancia. No tenía unidad el movimiento obrero, y en este momento, después de los 9 meses y los desastres sociales y económicos que se están produciendo desde el gobierno de Mauricio Macri, esas corrientes que tenían diferencias fuertes en algunos casos están tendiendo a unificarse. Ya de hecho hay 2 centrales en este momento, o sea, se resumieron en 2 espacios y van camino a la acción común y buscando la unificación del conjunto en los próximos tiempos. Las reuniones que tuvo el gobierno de Mauricio Macri con la CGT, que es la histórica Confederación General del Trabajo Argentina, fue una reunión fallida. Digamos, los reclamos que se le llevaron por el tema de cese de los despidos, recordemos que Mauricio Macri vetó una ley que sacó el Congreso de amplia mayoría de todos los sectores no macristas, que son mayoría en el Congreso. Mauricio, el presidente, vetó una ley que impedía los despidos por 6 meses, una ley de emergencia ocupacional, porque está habiendo una masividad de despidos enorme en Argentina en este momento. El presidente impidió que esa ley se consumara, dio vía libre a las grandes empresas para que siguieran despidiendo, y esto resintió la relación con los sectores más de mayor poder de los sindicatos, de mayores dimensiones, y esta reunión que se tuvo con la CGT hace poco no dio ningún acuerdo de relevancia, ni en términos de ocupación, de empleo, ni de niveles de salarios. La otra reunión que tuvo con las CTAs, las dos CTAs que están en proceso de unificación, también no tuvo ningún punto de acuerdo. Las CTA habían protagonizado, junto a algunos sectores que se sumaron de la CGT también, hace unos 10 días, 7 días, una marcha federal, que fue de hecho un paro nacional de varios de los gremios, y una marcha hacia la Plaza de Mayo, hacia la Casa de Gobierno de la Argentina. Y esa marcha fue multitudinaria, tuvo cientos de miles de personas en la calle protestando, reclamando por trabajo, reclamando por salario y reclamando por la defensa de la empresa nacional, la industria nacional, que en este momento, dada la liberación de las importaciones, están recibiendo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, una sucesión de quiebres y cierres, que por supuesto genera un nivel de desempleo altísimo y baja las expectativas salariales del conjunto de la población. La reunión que hubo después de la marcha federal con el ministro Triaca del gobierno de Mauricio Macri no cumplió ninguna expectativa, no dio ninguna respuesta, y se salió de esa reunión de la CTA con el gobierno nacional con la promesa de un paro nacional. El 23 de septiembre va a haber un congreso confederal de la CGT, que es la primera que yo nombré de las centrales sindicales, que ya está reunificada. Sus tres sectores están unificados en una sola central. En ese Congreso Nacional, ya acordado con la CTA, entre las dos centrales, está planteada la fecha de un paro nacional de todo el movimiento obrero argentino. Ese día, el 23 de septiembre, seguramente se pondrá esa fecha del paro nacional y se ejecutará para fines de septiembre o principios de octubre, muy probablemente. Ignacio, en medio de toda esa situación, ¿cuáles son, por cuáles condiciones está pasando la clase obrera argentina? Es decir, ¿en qué ha sido afectada también esa clase obrera? Porque leemos los despidos, sabemos que son miles las personas que se encuentran en estos momentos sin un empleo fijo, quizás también mayormente tercerizados, pero ¿qué otras condiciones también están siendo o teniendo esta clase obrera en tu país? Bueno, el deterioro de las condiciones de vida y de trabajo es impresionante. Nosotros en Argentina lo que decimos es que no es una rareza histórica, o sea, es una catástrofe, como si hubiera habido una catástrofe natural. Las únicas comparaciones posibles de otros regímenes de gobierno históricos en la Argentina, como el de los militares terroristas de Estado, los que estaban alineados con el imperialismo norteamericano en los 70, que mataron a 30.000 argentinos, militantes políticos y sindicales en esa época para poder imponer un plan de a sangre y fuego, un plan también terrible en lo económico, en lo social y de plena dependencia de las multinacionales y del imperialismo norteamericano. Es el único comparable en un periodo de tiempo tan corto, van 9 meses nada más del gobierno de Mauricio Macri, y el desempleo aumentó al 10-11%, cuando había estado en el 6%. O sea, duplicó el nivel de desempleo que había, eso implica 500.000 personas en la calle, sin trabajo. Donde uno en la calle de Buenos Aires y de las ciudades argentinas ve una explosión de cartoneros. Acá nosotros llamamos cartoneros a la gente que transita recogiendo el cartón, las botellas de vidrio, las botellas de plástico, la basura que hay en la calle, y la va a vender para su reprocesamiento a lugares de acopio. Gente que camina con carritos de hechos precarios, con ruedas de bicicleta, soldados, y los va llevando como si fueran animales, tracción a sangre, digamos, lo va recorriendo por la ciudad, cargando todo eso. Esa gente se ha multiplicado por 10 en estos últimos meses. Es impresionante en las calles de Buenos Aires y de otras ciudades cómo ha crecido esto y cómo ha crecido la gente, por ejemplo, durmiendo en la calle. Porque el trabajador que pierde su trabajo, pierde también en el mediano plazo o rápidamente a veces su vivienda. Entonces, si quieren saber qué es lo que está pasando, bueno, para la mitad de los argentinos, porque a la otra mitad todavía no les llegó tan crudamente. Sí tuvo un deterioro, pero no le llegó tan crudamente. La otra mitad más popular de del pueblo argentino, ese sector trabajador, está viviendo una verdadera catástrofe. Eso es lo que está sucediendo. En ese contexto, vemos nosotros también unos medios de comunicación que durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de Néstor ha sido o fue bastante duro, ¿no? Con las políticas que se implementaban. Entendemos que son medios como, por ejemplo, el Clarín, que vienen de la última dictadura, muchos de esos medios ligados a esos dueños de empresas, ligados a transnacionales que también ampararon ese último golpe en la Argentina. Pero quiero que nos comente, Ignacio, ¿cómo se están comportando en estos momentos los medios de comunicación ante la crisis que ustedes están viviendo? Bueno, es notorio, digamos, porque esos medios fueron los únicos que permitieron que el gobierno de Mauricio Macri llegara al poder, porque cubrieron durante todos los años previos a la elección reciente, cubrieron todos los desaguisados, todos los desastres que la familia Macri, el grupo económico Macri, que es uno de los más importantes del país, y además la gestión de gobierno de Mauricio Macri, que ya era intendente de la ciudad, gobernador se llama acá, pero es como el intendente de la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más importante de la Argentina, la capital federal, el desastre de corrupción, de negociados con las empresas propias de su propia familia y otros grupos empresarios amigos, y la historia del grupo Macri, que es absolutamente negra, digamos, empieza vinculada a la dictadura del 76 del que yo hablaba, y a la logia propaganda DUE, a la PDV de los 70, ese grupo, lo único que le permitió llegar al poder es la cobertura que le dio Clarín, le dio La Nación, le dio Telefe, le dieron una cantidad de medios argentinos que impedían que accediera esa información a la gran masa de la población que expresa de estos canales y de estos medios de comunicación masivos. Si bien la información corría por otras vías, nunca llegaba a la gran mayoría de la población y esto quedaba ocultado. Durante los 9 meses de gobierno de Macri lo han seguido protegiendo, tratando de negar, pero no pueden cubrir ya, no pueden evitar tener que transmitir marchas con 200.000 personas como la de la marcha federal que hizo la CTA la semana pasada, no pueden evitar tener que transmitir los tarifazos que se llenan en las ciudades de Buenos Aires y del país y del conurbano bonaerense con ruidazos y bocinazos, también con piquetes de población en las esquinas contra las tarifas, porque acá ha habido un alza de tarifas enorme que afectó el bolsillo de la población de forma brutal. Aumentó 10 veces los costos de la luz, el gas, el agua, el gobierno de Mauricio Macri, y eso generó protestas en todo el país, las sigue generando. Y todas estas situaciones convulsivas, las economías regionales, los pequeños productores que están quebrando y se están cerrando fábricas y están cerrando unidades productivas, van a Plaza de Mayo y regalan su producción porque en este momento ya no están desesperados por la cantidad de mercadería que entra de afuera a precio vil, por el dumping de otros sectores y por la liberación de importaciones que hizo el macrismo, y todo esto los medios de comunicación no lo pueden evitar transmitir. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, ya desde hace meses, es que están cambiando el discurso lentamente y van también tomando actitudes de discurso crítico respecto al gobierno para no quedar tan contradictorios con el sentimiento de la población. O sea, tienen que adecuar su discurso, y si bien lo cubren y evitan pasar muchas de las noticias importantes, fundamentales, como el tema de la corrupción de Panama Papers, donde todo el grupo Macri quedó expuesto como un gran lavador de dinero histórico en la Argentina, que fugó su capital como empresa importante y concentrada hacia afuera, digamos, y tantos otros sectores que están en el gobierno de Macri, que son otros sectores empresarios, hicieron exactamente lo mismo, y eso acá en Argentina se sabe mucho menos que en el resto del mundo por la acción de distorsión que producen los medios de comunicación de las grandes empresas de Clarín, de Telefe, de La Nación, etcétera. Y a pesar de todo esto, los medios masivos tienen que tomar actitudes críticas y señalar y transmitir las protestas que está habiendo, porque si no quedarían evidenciados como manipuladores de la información y protectores del gobierno de Macri, digamos, y serían repudiados al final por la población. Entonces están cambiando la actitud. Si bien lo cubren más sutilmente, también están siendo parte del proceso de difusión en este momento. Lo cual es notorio, ¿no? Porque marca la brutal caída en la opinión pública del gobierno de Macri, que ha perdido 30 puntos casi 30 puntos de apoyo popular. Tuvo el 70% y en este momento está abajo del 40%. Claro. En el momento que Macri gana, hace 9 meses, no más, acá hace un ratito, tenía el 70% de la adhesión el primer mes de la población, que tenía esperanza en que el gobierno de Macri generara un cambio positivo. Ahora, a 9 meses de ese triunfo, la población tiene menos del 40% de la población tiene una esperanza en Macri, y el 60% lo repudia. Tiene una mala imagen del gobierno y está esperando que cambie lo que está haciendo. Bueno, los medios de comunicación se están adaptando a esto. Están tratando de protegerlo, pero no quedar tan expuestos en su acción, digamos. Claro. Es clarísimo, Ignacio, lo que nos estás comentando. ¿Verdad que agradecemos este tipo de contactos con ustedes allá en Argentina? Porque nos permite presentarles también al pueblo venezolano, latinoamericano que te ha escuchado, lo que significa tener o retornar a esos gobiernos de ultraderecha en nuestra región. Te mandamos un abrazo y gracias por atendernos. Fuerte abrazo para todos ustedes, para toda la audiencia y los compañeros bolivarianos de allí. Un abrazo. Ahí estaba el compañero Ignacio Ibanchi, él es miembro de la multisectorial contra el tarifazo de la ciudad de Buenos Aires, acercándonos a ese posible paro que ya se está visorando para el próximo 23 de septiembre, cuando se dé ese congreso de la CGT, el 14 también de septiembre. Dentro de 2 días va a haber también un encuentro de la CTA, por ahí estuve leyendo eso, así que bien pendientes con lo que está ocurriendo en Argentina. 60% de repudio tiene a 9 meses de gobierno el actual presidente del país, Mauricio Macri, sin aspiraciones a que mejore, ¿no?, su actitud frente a ese pueblo que reclama y denuncia esos tarifazos. Leemos algunos mensajes antes de la pausa. Buenos días, chicas. Mira, para saber cuándo van a supervisar las panaderías de Guacara y las de Vía de Vigirima, estamos olvidados por el alcalde aquí en el sector Cardonal, calle El Avispero. No ha llegado ni la bolsa de comida ni la base de misiones, Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Por favor, que el presidente se comunique con el señor alcalde. Nos escriben ese mensaje. Muy buenos días. Las panaderías de Vargas Macuto venden los panes sobados a 380 bolívares cada uno y las canillas en 190. Le hacemos un llamado a la Sunde. Atentamente, Marina García. También escriben por acá. Buenos días, pendientes en el mercado de campo, solo de pan Diego. Le sacan productos a las bolsas y las entregan cada 25 días, se denuncia esto la señora Reyes. Un último mensajito, dicen: buenos días, saludos, es Ginette desde Naguanagua, aquí venden el pan campesino a 600, la canilla 450, ¿qué pasa con la supervisión en Carabobo? A la pausa, 0414-182-8973, para que usted se comunique con este programa. Ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. Si acaso. Diversidad latinoamericana. Música. Cultura y raíces. La radio del cine. Diversidad latinoamericana. Para escuchar los latidos de la patria grande. ¿Deseas interactuar con tus programas favoritos de la Radio del Sur? Ya puedes hacerlo. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional a través del número 0414-182-8973. Si estás fuera de Venezuela, solo debes agregarle el código 0058 más el número de la mensajería 414-182-8973. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Avance de noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. 8:56 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. A esta hora les saluda María Gabriela Rodríguez y de inmediato entramos en materia informativa. Miles de personas se mantienen en protesta en el estado norteamericano de Dakota del Norte contra la construcción del oleoducto Dakota Access. Los activistas denuncian que la instalación dañaría sitios sagrados de los indígenas y contaminaría el agua potable en la zona. El periodista de Russia Today, Gricio Segovia, con los detalles. Me encuentro en el lugar de la polémica, es el lugar donde la compañía constructora inició las obras del oleoducto, un oleoducto que debería atravesar este río, es el río Missouri, fuente principal de abastecimiento para la tribu Sioux y también es un lugar sagrado por los indígenas. En estos momentos estas obras están completamente paradas y es que, contradiciendo al fallo de una corte federal, la administración Obama recomendó a la compañía que desplazara toda su infraestructura a 20 millas o 32 kilómetros vientos al este y al oeste de este río. Lo que esté por pasar, solamente el tiempo lo dirá. Lo que tienen claro los representantes de las tribus indígenas que se han reunido aquí para protestar por la construcción de este oleoducto es que no piensan moverse de aquí. Consideran muchos que se trata de un movimiento estratégico por parte de la administración Obama para ganar tiempo y también rebajar las tensiones que aquí se han dado en la última semana entre las fuerzas policiales y los manifestantes. Se calcula que hay miles de personas en dos campamentos a orillas del río. Estas personas han llevado numerosas protestas desde el pasado febrero. Los campamentos empezaron a crecer concretamente en el mes de abril y hasta ahora, cuando ya se cuentan por miles el número de tribus. Además, se trata esta de una jornada, un par de jornadas históricas, ya que aquí se reúnen más de 200 tribus de todo el país, algo sin precedentes en Norteamérica. Como digo, van a seguir concentrados en esta zona, aquí en Dakota del Norte, por cierto, estado sede del fracking, esa técnica de fracturación hidráulica para extraer petróleo del subsuelo, polémica también por los perjuicios que puede provocar al medio ambiente. Por lo tanto, nos cuentan desde aquí que van a seguir manifestándose, que van a seguir acampados hasta que consigan su meta, esa meta de intentar que se desplacen estas obras e incluso algunos dicen evitar la construcción de toda manera de este oleoducto. De la información que tenemos a esta hora, 8:58 minutos de la mañana, despedimos hacia el presente avance informativo invitándoles a que sigan allí en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. Golpe parlamentario en Brasil. Se siguen levantando voces de condena contra el golpe parlamentario en Brasil. Escuchemos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner. Alguien lo calificó como de infamia nacional, Eric Nepomuceno, creo, intelectual y periodista brasilero, calificó a este 31 de agosto, por lo menos en la historia de Brasil, como el día de la infamia nacional. Golpe parlamentario en Brasil. Todos los lunes, la Radio del Sur te invita a visitar Ciudad de la Hoz. Una voz contracultural, conducido y producido por Darwin Medina, Yecuana Rodríguez y Christopher García. Ciudad de la Hoz. Lunes, 7 de la noche, hora de Venezuela, por la Radio del Sur. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Informes, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. Personaje en la sociedad, el agricultor se sabe fajar y soy uno de ellos por ley natural. Hay que estar pendiente siempre bien temprano para seleccionar semillas y granos que vamos a sembrar allá en la parcela. Voy con los obreros por la callejuela y por la montaña me voy a internar porque una madera yo quiero cortar. Selecciono, la voy a tallar, yugo con arao, hay que combinar, un ayunte bueyes, tengo que alquilar, para labrar la tierra que voy a sembrar. El agricultor para superar, siembra la cosecha, tiene que esperar que el precio sea bueno para emparejar y se así no se marchen para la ciudad. En la agricultura fuerte primordial, y si yo no tengo pa' pagar un jornal con algún vecino, yo voy a cuadrar una semanita, le voy a ayudar de la misma forma, él me irá a pagar, y así nuestra alianza vamos a reforzar. Escuchábamos este merengue campesino venezolano, Julio César Méndez, el tema El Agricultor. Usted se comunica con este programa a través del 0414-182-8973, segunda mitad de Mientras Tanto. Y por si acaso, seguimos con Carlos Gómez en los controles, Álvaro Suserini en la producción, Vanessa Gutiérrez los acompaña de este lado. Jessica Dos Santos estará esta semana en Margarita, haciendo la cobertura especial para la Radio del Sur de este importante encuentro, ¿no? Esta cumbre, la número 17 del Movimiento de Países No Alineados, donde nuestro país va a asumir la presidencia pro tempore por 3 años. Nadie va a empañar esa labor de paz, de amor, de entrega y de encuentro, en este proceso también de encuentro del Sur-Sur que Venezuela también lidera. Dicen, buenos días, es para hacer un llamado de atención a las autoridades en el Tigre y en San José de Guanipa. Las panaderías venden los panes canillas a 350 bolívares. También dicen acá, buen día, jóvenes bellas, mi nombre es Marino Sánchez, vivo en el edificio Morui, en la Candelaria, acá en Caracas, y contento ya, nos entregaron un ascensor bellísimo. Doy gracias a Chávez, a Nicolás y a todos los que trabajan por darnos este ascensor. Todo lo que viene directo al gobierno llega. Gracias, gracias. Un abrazo, Marino. Qué bueno, ¿no? Eso también, la fiesta del ascensor. Yo recuerdo a Jacqueline Farías, que también lo hizo con mucha fuerza cuando fue jefa de gobierno del Distrito Capital. Allí, particularmente en el 23 de enero, en esos edificios, en los bloques del 23, que estaban bien olvidados. Y bueno, se les puso sus ascensores y eso beneficia, ¿no? Al pueblo. Unos ascensores grandes, chinos, ¿no? En Parque Central también se han colocado, y qué bueno que también a este compañero ahí en la Candelaria le hayan colocado esos ascensores. Un beneficio, sobre todo para quienes a veces, ¿verdad?, por la edad o por alguna situación en su columna, no pueden estar subiendo escaleras y viven en unos pisos muy arriba. Entonces, bueno, felicitamos que le hayan beneficiado con eso. Qué bonita noticia. Buenos días, una pregunta, ¿por qué el pan Bimbo está tan caro si el gobierno le da todo subsidiado? Para evaluar, ¿no?, también la situación de algunos distribuidores, productores de ese tipo de rubro, del mercado privado también, ¿no? Una marca comercial de pan de sánduche. Buenas, ojalá los escuálidos hayan escuchado al compañero argentino para que vean lo que es equivocarse por escoger a la derecha. Nos hacen ese comentario. También dicen, buenos días, chicas, se les felicita por el programa. Hay problemas con el mercado de Campo Solo de San Diego, le sacan productos a las bolsas y las entregan casi mensual, dice José Pérez. Bueno, el tema de la distribución de los CLAC, presidente Maduro ha instruido también a Freddy Bernal, que está encargado de todo ese proceso de los CLAC, a evaluar y a presentar también con prontitud esa distribución quincenal de los CLAC, ¿no? Recordemos que se ha venido haciendo cada 21 días, a veces hay denuncias de que no llegan los 21 días, otras veces sí, pero el presidente Maduro quiere que esos CLAC que está llegando a las personas con mayores necesidades puedan distribuirse cada 15 días, ¿no? También la clase obrera tiene que organizarse para recibir sus CLAC, de los CLAC obrero, como los ha llamado el presidente Maduro, y bueno, hacer sus gestiones para que esos CLAC también lleguen a las empresas del Estado, incluso a las empresas privadas, ¿no? Porque la clase obrera está en todos lados y pudieran también ejecutar ese tipo de acciones, de encuentros que son necesarias para la alimentación del pueblo venezolano en esta coyuntura. Recuerden que los CLAC también han nacido en una coyuntura y no es solamente para la distribución de alimentos, sino también para potenciar la productividad de esos compañeros y compañeras que, por ejemplo, ayer los veíamos haciendo uniformes, pero también están haciendo productos de higiene personal, de limpieza para el pueblo venezolano, y a través de esas bolsas se están comenzando a distribuir, en algunos casos con mayor fuerza, en otros casos con algunas deficiencias, pero ahí van, ¿no? Se está hablando de los CLAC como una herramienta ejecutadas desde el Estado Nacional con el acompañamiento del pueblo venezolano. Ojalá vaya cada día perfeccionándose esta herramienta que tenemos de manera coyuntural para solventar la situación de emergencia económica que vivimos producto de esa guerra no convencional. Hola, Vanessa, es Alejandro de Caucagüita. Oye, salió un anuncio sobre la buhonería cero dentro del metro de Caracas, en el Correo del Orinoco, y aún no hemos visto este operativo. Los inescrupulosos siguen con la explotación de niños, obligándolos a trabajar 12 horas diarias, usándolos como carnada para pedir dinero. Esto es muy grave, por favor. Hasta cuando lo vi el anuncio, incluso lo íbamos a comentar la semana pasada, ese anuncio que hizo el Metro de Caracas, pero bueno, ojalá se active con fuerza ese operativo. Y lo que denuncia este compañero o compañera, porque no nos da su nombre, es cierto, hemos visto lamentablemente con cómo se usan también niños muy chiquititos en algunos casos dentro del Metro de Caracas para pedir plata. Habrá gente que de verdad puede ser que la necesite, pero sabemos que muchas veces se presta para ese dinero que se otorga, se presta para otras cosas, ¿no? Para comprar drogas o alcohol o cualquier otra cantidad de cosas que por ahí surgen, y los niños son los más perjudicados porque, como bien dice este compañero o compañera, pasan muchas horas dentro del sistema metro y no hay quien los atienda. No es que los saquen de las instalaciones del metro, no es nada más eso, es que hay que atender esa situación de esos niños que están siendo violados además sus derechos como niños dentro de las instalaciones, porque se usa para estar pidiendo plata. Así que yo creo que ahí también debe aplicarse algún tipo de supervisión. Dicen, buen día, excelente programa. Saben, aún continúan los bachaqueros en el pasillo de los bancos en Mercifrica, y los Guardia Nacional Bolivarianos allí. Bien, gracias, dice Tomás Espinosa de los Jardines del Valle. Dice, gracias, un abrazo a este compañero. También dicen, buenos días, Vanesita, ¿cómo estás? ¿Cuándo irán a venir a Mérida a la Sunde? Porque el comercio nos está matando, es terrible, amiga, no aguantamos ya, haga llamado, amiga, dice Miguel Ángel Rivas, que siempre nos manda sus mensajitos. Vamos con la próxima entrevista de la mañana. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Vamos a saludar a César Barrios, él es vocero por Venezuela, del Bloque Sur. ¿Cómo estás, César? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás tú? Y bueno, todos los compas que nos escuchan en estas y en las otras latitudes, gracias a las tecnologías. Bueno, estamos contentos de tenerte al otro lado de la línea. Estamos viendo, César, todo el trabajo, que también el esfuerzo que está haciendo el gobierno nacional por atender al pueblo venezolano, pero hablamos siempre de lo integral de este proceso en revolución, ¿no? Donde distintos movimientos sociales de bases están trabajando para llevar cualquier tipo de atención, de formación y de acompañamiento a ese pueblo que tanto lo necesita. Cuéntanos qué trabajo están haciendo ustedes en este momento en el colectivo internacional Bloque Sur, porque tengo entendido que han iniciado un ciclo de formación política ideológica en nuestro país. Bueno, sí, Vanessa, fíjate, justamente en eso que tú decías al principio, ¿no? Hay un triángulo en donde el poder popular, en esas nuevas relaciones de poder, toma forma gracias a nuestro comandante Hugo Chávez, al comandante eterno que dio pues ese marco jurídico para que el poder popular empezara a tomar forma, a mi criterio o a nuestro criterio, porque ya puedo decirlo que es una política que nosotros asumimos dentro del colectivo. Es que el Poder Popular ya es mayor de edad, ya tiene cédula de identidad, ya vota, ya se hace responsable, entonces asume poder desde cualquier instancia. Ahí entra un juego con las instituciones del gobierno central. El Poder Popular puede gobernar espacios locales porque son organizaciones que requieren solventar situaciones puntuales en sus ámbitos territoriales, pero no divorciadas nunca del gobierno central, y muchísimo menos de las políticas partidistas, porque el partido aquí también interviene y entra a ser un articulador, como en esencia debe serlo, no solo el PSUV, los partidos que apoyen el proceso revolucionario. Entonces, en este marco de ideas, nosotros lo que hemos venido haciendo, Vanessa, no solamente ahorita, sino desde el año pasado, desde justamente en mayo del 2015, empezamos un ciclo formativo. Bueno, Guillermo, que estuvo, por cierto, allá con ustedes la semana pasada, que estuve antepasada, empezamos a girar por algunos espacios con una ponencia llamada El Negocio del Caos, bajo la modalidad de conversatorio. En esa ponencia del Negocio del Caos íbamos explicando justamente a nivel mundial las relaciones de poder y cómo vamos asumiendo roles. Antes de la antes de las elecciones del 6 de diciembre, explicábamos en la otra ponencia que acompañaba a ese foro lo que sería la importancia latinoamericana de perder en Venezuela las elecciones el 6 de diciembre. Luego del 6 de diciembre empezamos a explicar la importancia latinoamericana de haberlas perdido. Entonces allí fuimos avanzando. Hoy, justamente a las 3 de la tarde, tenemos otra reunión de coordinación en donde ya la agenda va a ser definida, pero están sobre la mesa algunas actividades como las que te envié, que por cierto esa fue en la fábrica 27 de febrero, aquí en Guatire, en el estado Miranda, en donde los trabajadores y, bueno, parte de las VCH que fueron convocadas a la actividad, no solo reciben la atención de salud, y una de las acciones es esa, ¿no? Nosotros articulamos, porque somos articuladores, articulamos en ese caso con la Coordinación de Medicina Integral Comunitaria, llevamos la jornada de salud, pero además del hecho tangible de la jornada de salud, de ese ejército de batas blancas que están ahí dispuestos para la gente, está el tema formativo ideológico, porque de algo estamos convencidos, Vanessa, y todos los compas que nos escuchan, que a medida que crece la formación política ideológica de los funcionarios, los niveles de eficiencia van a avanzar, porque el compromiso responde a un sistema de valores, y ese sistema de valores es un legado que nos dejó el comandante Chávez para que siguiéramos impulsando. Eso es importante lo que comenta César, porque bueno, siempre nosotros hacemos esa reflexión justa, no podemos percibir al Estado como un ente que da y da y da, y nosotros estamos allí sentados esperando a que se nos otorguen o se cumplan con todos los derechos. También, a pesar de que somos sujetos, ¿verdad?, de derecho, también tenemos deberes que cumplir constitucionalmente. Y además, en el contexto de lo que tú mencionas, en esa situación de construcción de un proceso de revolución que no puede ser solamente desde el gobierno nacional, sino que viene amparado también en muchos grupos, en muchos sectores populares que se han sabido organizar para hacer próspero este proceso. Tenemos algunas deficiencias, César, y vamos nosotros también a consultarte cuáles creen que deberían ser las acciones a emprender desde nosotros como clase obrera para resarcir esas situaciones de ineficiencia a lo interno de los entes del Estado, y también como aporte para la reevaluación del proceso revolucionario. Mira, Vanessa, en el 2015, en el marco de lo que fue el Congreso Internacional Derechos Humanos, Cultura, Buen Vivir, Reinventarnos el Socialismo del Siglo XXI, que por cierto fue en honor a Galeano, discutíamos esto. Y en ese sentido, de las 6 mesas de trabajo que se habían establecido en el Congreso, el colectivo internacional Bloque Sur, en ese momento teníamos compañeros que estaban participando desde Ecuador, Chile, Perú, fue cuando Guillermo se vinculó fuertemente también con nosotros en el colectivo, unos compas de Nicaragua, y nosotros planteábamos, desde lo que te decía anteriormente, para casarlo, sabemos, y no es un invento de agua tibia, a medida que nuestros funcionarios que asumen responsabilidades en los espacios públicos tienen un nivel de compromiso que es resultado de un proceso formativo ideológico, y no me refiero a formativo ideológico convencional, sino en una guerra no convencional, las acciones deben ser no convencionales, en un proceso didáctico, liberador, emancipador. Bueno, fíjate, allí impulsamos lo que hoy este conjunto de acciones continúan impulsando, que es la Escuela Internacional de Altos Estudios Antiimperialistas. Es una escuela no solo para los trabajadores de gobierno, sino para el pueblo en general, pero entendiendo que el obrero también es trabajador de gobierno y que el gerente también es un obrero, porque es un empleado de gobierno, aunque su forma de pago y, bueno, los indicadores digan que no es un obrero, realmente son soldados al servicio de la revolución. Entonces, nosotros consideramos que esas acciones van a estar orientadas fundamentalmente en el tema formativo ideológico. Ahora, es decisión de cada quien. Tú eres una funcionaria, en este caso, activa en materia de comunicación desde una radio que es del Estado, la Radio del Sur, que presta servicios internacionales y que además, a mi criterio, fortalece la diplomacia de los pueblos, porque es una de las acciones más trascendentales que tiene la Radio del Sur. Fortalecer las relaciones sur-sur, hacer que el antiimperialismo se consolide justamente a través de la diplomacia de los pueblos. Pero todo eso parte de un hecho, y parte de un hecho formativo ideológico que trasciende a conocerme los textos de Marx, de Engels y de Lenin, porque podemos conseguir cuadros en nuestros espacios de gobierno que se manejan, bueno, toda la teoría marxista-leninista, Stalin, manejan todos los recursos teóricos, pero el proceso de llevarlo a la práctica es un proceso que a nuestro criterio, lo está desarrollando en este marco de proyecto, de tesis de socialismo del siglo XXI, distinto al cubano, distinto al ruso, distinto, propio nuestro de Venezuela, y con capacidad de expansión al mundo en general, nace de reconocernos, de encontrarnos, y justamente allí hay un proceso de formación, incluso de autoformación. Entonces, una decisión, nosotros lo que hacemos es colocar, como te lo decía antes, articular, pues. Mira, si lo hacemos con deporte, si lo hacemos, de hecho, nuestra próxima acción está articulada, nuestra próxima acción que debe estarse dando esta semana en el penal del Rodeo, estamos esperando las confirmaciones, porque también las poblaciones vulnerables, esos compas también forman parte del resultado histórico de nuestra mala administración de las políticas públicas, de, bueno, resultado histórico del imperialismo penetrando las sociedades de los pueblos latinoamericanos. Entonces allí no solamente vamos a asistir con, agradecidos pues, con los 20 médicos que están formando parte de este grupo contundente que aborda espacio, sino que vamos a estar pues también trabajando el tema formativo ideológico con ellos. Sabemos de que ellos, fuera del tema de política electoral, no son activos para ir a votar, pero no por eso dejan de ser venezolanos, también son poblaciones vulnerables que debemos abordar. Entonces allí se da un abordaje, vaya redundancia, con la EGEN, con la institución competente, que sería el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que es el Ministerio de Salud en este caso, con los médicos a través de la Misión Barrio Adentro, el Poder Popular, y buscamos que en cada acción se vinculen estos tres elementos que te decía, gobierno, Poder Popular, partidos en general. Para esa, estamos contando con Catherine Ruiz, que se acaba de vincular al equipo. Catherine es la comisionada de movilización de la Federación de Movimientos Estudiantiles y de Organizaciones Universitarias, Organizaciones Estudiantiles Universitarias, además que, bueno, la compañera tiene responsabilidades de dentro del equipo de la Comisión Nacional de Mujeres de la JP Sur. También se vinculó el compañero Carlos Hernández, que es director del Ministerio de la Juventud y el Deporte por el Estado Miranda, y tiene responsabilidades políticas partidistas dentro de este espacio. Pero eso se hace. A veces el Poder Popular, nosotros también caemos en la reflexión, a veces el Poder Popular intenta enemistarse con partidos y con gobierno. Yo creo que la fórmula no está justamente en enemistarnos, sino en ver, en tomar el ejemplo de Chávez, en ver cómo sumamos en vez de andar dividiendo, cómo rompemos el sectarismo, las parcelitas, y vamos construyendo a pesar de la contradicción, Vanessa. César, de verdad que un gusto compartir contigo esas reflexiones. Yo quisiera que, bueno, en medio de todo esto que tú nos comentas y entendiendo que ustedes están en este ciclo formativo, si tú pudieras indicarle a los usuarios cómo ponerse en contacto con ustedes, Bloque Sur, este colectivo también importante que tiene esa capacidad de ejecutar estas herramientas desde la clase obrera, ¿cómo hace el pueblo que quiera, por ejemplo, participar de esta jornada formativa? Bueno, fíjate, hay niveles, o sea, no vamos a caer en un tema burocrático. El que quiera coordinar algo con nosotros nos llama. Ustedes, bueno, los teléfonos pueden ser, este es uno, el 0212-715-7981. Nos pueden buscar en las redes sociales, Bloque Sur. No tenemos activo, tenemos una situación con el Twitter, pero nos pueden ubicar en el Facebook, Bloque Sur, Colectivo Internacional Antiimperialista Bloque Sur. Y justamente cada vez que vamos a dar un abordaje, buscamos que la vinculación se pueda coordinar, no solamente a través de la estructura partidista de la UVC, sino del conocimiento de las organizaciones del poder popular que estén conformadas dentro de ese espacio. Por ejemplo, si vamos a Barlovento, bueno, buscamos allá una articulación que la actividad formativa no tenga solamente a los empleados de la fábrica, sino que estén los empleados, pero que en el ámbito próximo cercano esté la organización partidista, esté evidentemente algún colectivo o algunos colectivos que estén haciendo vida desde sus especificidades, porque al final de cuentas el tema formativo ideológico es para todos, y eso es una deuda que considero tenemos con el comandante Chávez. Entonces nos pueden ubicar en el 0212-715-7981, en el 0416-522-5127 y por Facebook, Bloque Sur, Colectivo Internacional Antiimperialista Bloque Sur. César, un gusto. Vamos a estar bien pendientes de toda esa labor que ustedes junto a la clase obrera vienen ejecutando por esa construcción también ideológica de nuestra revolución. Ahí está el compañero César Barrios, él es vocero de este colectivo internacional antiimperialista Bloque Sur acá en Venezuela. Una participación también necesaria con sus reflexiones sobre cómo debemos nosotros avanzar para hacer posible ese sueño que todos y todas tenemos y que tuvo el comandante Hugo Chávez de una Venezuela socialista. Leemos mensajes antes de la pausa. Buenos días, Granadillo. En la población de Mariara, en el estado Carabobo, venden un pan sobado que parece una canilla en 500 bolívares y no llegan los alimentos de la cesta básica constantemente. Estamos pasando trabajo, se pide ayuda, atención entonces con esta población. Buen día, excelente programa. Saben, aún continúan los bachaqueros en el pasillo de los bancos en Mercifrica y los Guardia Nacional. Bien, gracias. Esto nos dice Tomás Espinosa de los Jardines del Valle. Hace ratico también leímos ese mensaje. Gracias, José. Vamos a esperar que esa denuncia sea atendida. Buenos días, compatriotas. Dice, le saluda Lesbia de Elías desde Barquisimeto para que le hagan un llamado al gobernador Henry Falcón, ya que las barriadas, a ver, las barriadas del oeste nos quitaron el preciado líquido. Llamamos a Hidrolara y nada que nos atienden. Háganle el llamado a ustedes. El llamado dicen que es el presidente, dicen acá. Bueno, necesitan que se resuelva el tema del agua ya en esta comunidad de Barquisimeto. Buenos días, cariño, bendiciones para todos. Miren, es la señora Day de San Félix en el estado Bolívar, en Guayana. Aquí tienen al regidor de 4 meses que no nos llegan las bolsas ni los bombillos. Tenemos que comprar un bombillo que nos los venden hasta en 500 bolívares. No sé qué vamos a hacer, mis reinas. Nos mandan ese mensaje de San Félix. Atención entonces con esa denuncia. También nos escriben acá, buenos días, acatando lo que dice el presidente sobre el CLAT. En Mercal de Campo Solo de San Diego le sacan productos a las bolsas y las entregan mensual. Esta denuncia la hace José Pérez. Hace ratico también la mandó. La hemos leído 2 veces. Traten de mandar sus denuncias o sus comentarios una sola vez porque muchas veces opacan, ¿verdad?, la participación de otros usuarios. Así que una sola vez que la tengan, nosotros se las leemos. Buenos días, chicas. Excelente programa informativo. Vivo en Naguanagua, donde me puedo censar para la misión adulto mayor. Gracias. Bueno, tiene a la semana pasada un usuario nos preguntaba lo mismo. El horario de atención de las personas que necesiten registrarse se hace primero en el Instituto Nacional de los Servicios Sociales o en los centros del Seguro Social o en el INAH o en el Seguro Social. También dice acá que la red de Infocentro sirve como sede. Tendrían ustedes que averiguar si la red Infocentro más cercana está ofreciendo ese servicio, pero lo más seguro es en el Seguro Social o en el INAH. Y dice aquí que el horario de atención del registro es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde sin restricción de cédula. En el caso de lunes a viernes, bueno, la cédula es por orden terminal de cédula. El lunes corresponde a las cédulas terminadas en 1 y 6, los martes 2 y 7, los miércoles 3 y 8, los jueves 4 y 9 y los viernes 5 y 0 y los sábados sin restricción de cédula. Y los requisitos para la registro en misión amor mayor son que sea usted venezolano, los extranjeros que tengan 10 años de residencia en el país, cédula laminada, ingresos familiares que estén por debajo del salario mínimo nacional. También dicen por acá, buenos días, ayer en la radio Caracas Radio, el programa de 12 del mediodía a 1, el vejete lleno de odio maligno que lo conduce dijo que vienen a la cumbre 40 dictadores mundiales. Conatel no hace nada, esa emisora tiene a sus oyentes enfermos con la palabra comunistas, dictadores, tiranía y régimen, dice Ana de la parroquia Alta Gracia. También dicen acá, la otra denuncia es que la OLP la deberían enviar para esa población de Mariara, ya que el AMPA está acabando con la tranquilidad de un pueblo, muchos robos de vehículos para luego pedir rescate. Estamos como en el oeste, todo un desierto y con miedo de salir. También dice por acá, el gordo bachaquero mayor en Aguanagua, en todos los mercados, pulula imponiendo su ley y nadie quien lo pare, dice José López. 9:25 a la pausa. Pivo Márquez, Bam Bam Quere, desde Venezuela, esta salsa hoy, lunes 12 de septiembre. Ya venimos con más. We'll be right back. regresa. Mientras tanto y por si acaso. La radio del sur. El mejor periodismo tiene que ser el periodismo de los revolucionarios. Más información, más revolución. Solo en países donde hay revolución, el pueblo tiene medios de comunicación. La radio del sur. Radio del sur, son una belleza, ¿verdad? Para escuchar los latidos de la patria grande. Radio del sur. La mesa de la unidad democrática engaña a sus seguidores con lo prometido para la movilización del pasado 1 de septiembre. El 1 de septiembre es un ultimátum al gobierno. Desde el lado opositor estuvieron haciendo llamados. Si ese día llega, entonces estar dispuestos a convocar a todo el país a la gran desobediencia nacional. Que lo sepa el gobierno, se lo estamos advirtiendo. Que el presidente se iba. Una cantidad de ofertas engañosas. Quizá este no sea el capítulo final, pero por cierto, si son los momentos culminantes de esta pelea. Como no tuvieron éxito, su propuesta final fue llamar a un cacerolazo. Estamos todos convocados para el cacerolazo de esta noche. Se vio que los objetivos no lo lograron, porque prevaleció la victoria de la paz. Los venezolanos y venezolanas tenemos que agradecerle a ese pueblo por su conciencia y al presidente que tenemos por la madurez para garantizar la paz de todas y todos. Gobierno bolivariano. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana de nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Capriles Radosky no se quiere desprender de la gobernación del estado Miranda, cargo al que aspira el actual alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz. Caso de que suceda tal cosa, Ocariz optaría por la alcaldía metropolitana de Caracas. Y ahora, Los Confidenciales. Don José Vicente Rangel. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande. En la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0. Contenido exclusivo. Nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. www.laradiodelsur.com.be. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 9:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Acá nos dicen, buen día, tienen el gen santanderista en Ciudad Tiuna, son tan mal agradecidos, la mayoría extranjera, caceroleando, hablan de mal del país, del gobierno, que vayan a hacer cola, que dejen los apartamentos, que se larguen a su país de origen y se los den a los venezolanos de origen, también en la Libertador, son extranjeros, se la pasan robando motos y la suben a por los ascensores. Los servicios de los encopetados son colombianos y colombianas y no hablan, y cómo hablan mal del país y del presidente, dicen que su país ya lo hubieran liquidado, supongo, dicen acá. Una denuncia sobre algunos ciudadanos extranjeros que tienen sus apartamentos en Ciudad Tiuna y bueno, y son bien mal agradecidos según lo que nos comentan por acá. Buenos días, chicas, por favor, para hacer un llamado al gobierno de Carabobo para supervisar la entrega de bolsa de comida que se desaparecieron en praderas de Guayabal. Gracias, Vanessa, nos mandan allí esa denuncia. También acá nos escriben, feliz día, la estación del metro de las Adjuntas está full de buhoneros y perros, el servicio aquí es pésimo. Ojalá el presidente del metro se diera una vueltica por acá, eso lo denuncia Mónica desde Kennedy, que nos manda ese mensajito. También llega uno en blanco, termina en 1268 el número, para que no digan que no se lo leímos, llegó en blanco el mensaje. También buen día a nosotros los del Consejo Comunal Las Brisas 1. No nos ha llegado la bolsa ni el operativo de azúcar, café, leche, entre otros. Es Altagracia desde Barquisimeto quien nos manda ese mensaje. También dice, si te digo quién soy, Vane, al principio del mensaje te dije, soy Alejandro de Caucagüita en la denuncia del metro de Caracas, lo leíste y todo. Eso pasa, tranquila. Abrazos, un abrazo, Alejandro. Si es que a veces llegan muchos mensajes y no... uno no se queda con los nombres, pero un abrazo a Alejandro que nos escribió desde Caucagüita. Buenos días, muy mala atención en Bicentenario Macaracuay, 8 horas y solo jabón pude comprar, muy grosero, La Guardia el sábado. Hacen esa otra denuncia, también dicen feliz día, el CLAT del bloque 10, 11 y 12 de Kennedy en Macarao está en curso en toda clase de irregularidades, los precios no están claros, no avisan con tiempo. Cuando viene la bolsa de alimentación, no hay trato especial para las personas con discapacidad y adultos mayores, amparados por la directiva del PSUV en esta zona, lo denuncia Mónica, quien nos escribe desde Kennedy en Macarao. Buen día, Venezuela va a presidir el grupo de los no alineados, esto le duele mucho al imperio y a los escuálidos, este gran logro hay que informarlo todos los días. Bueno, ahí va a estar la Radio del Sur con nuestra compañera Jessica Dos Santos, que hoy sale a Margarita en el estado Nueva Esparta a cubrir ese encuentro, el número 17 de la cumbre de países no alineados, el segundo movimiento más importante de corte internacional que existe en nuestro planeta, luego de la ONU, 120 países, y aspiramos en que algún momento sigan sumándose, ¿no?, más naciones a este movimiento. Buen día, le hago un llamado al Mercosur, al UNASUR, al ALBA y a los países del sur que nos ayuden, que no hay alimento en Venezuela, dice Eduardo Acosta. Bueno, vamos a una nueva comunicación, este contacto lo vamos a hacer hacia Brasil, ya les hemos estado comentando en los avances informativos toda la situación política que vive este pueblo hermano, producto también de ese golpe parlamentario que le han dado a la presidenta Dilma Rousseff. Sigue el pueblo manifestándose en las calles y ayer, bueno, hubo una nueva movilización importantísima. Hablemos sobre esas protestas contra las políticas económicas de Michelle Temer. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Francisco Leite Filho, él es periodista político brasileño. Le damos los buenos días. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido a la Radio del Sur en Caracas, Venezuela. Muy buenos días, Vanessa. Es un gusto muy grande hablar a la audiencia de Radio del Sur. Para nosotros también, Francisco, poder hermanarnos a través de este tipo de contactos y entender lo que está ocurriendo en Brasil con ese golpe parlamentario. En principio, ¿cuál es la lectura que tú haces, Francisco, de la situación política en tu país, entendiendo que una presidenta que fue electa por más de 54 millones de ciudadanos y ciudadanas ha sido despojada de ese mandato presidencial a través de una situación particular que se vivió dentro del Senado brasileño? ¿Qué evaluación hace para empezar? Bueno, la verdad es que el gobierno no esperaba estas manifestaciones. Creía que el llamado blindaje mediático impediría a la gente de salir a las calles, pero sucedió justamente el contrario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que el pueblo, la gente está protestando casi que diariamente en Brasil, en varias ciudades del país, a veces simultáneamente en los 25 de los 27 estados de nuestra federación. ¿Por qué? Porque el gobierno está tramando contra los derechos laborales, contra la propia jornada laboral también, que quieren pasar de 8 para 12 horas. Es casi un régimen de esclavitud. Y para no hablar en cortes que también se anuncian para las vacaciones, se llama aquí de dividir el pago de las vacaciones en 5 o 6 veces, también del aguinaldo, que aquí nosotros llamamos 13º salario. Bueno, esto es un gobierno que de poco a poco está sacando la máscara, ¿no?, la máscara del golpe. Ahora, en ese contexto, Francisco, hemos visto que estos golpistas están muy vinculados también con actos de corrupción, están siendo investigados. Hoy, por ejemplo, tengo entendido, la Cámara de Diputados va a decidir si destituye definitivamente a uno de los gestores de este golpe contra Dilma Rousseff y su pueblo, Eduardo Cunha. ¿Cómo entender también que esos políticos que están allí ejecutando este tipo de acciones sean parte también de procesos de investigación? ¿Cómo aclarar que son los mismos sectores corruptos los que ejecutan acciones neoliberales y golpistas contra ese pueblo? Sí, en efecto, estos que nosotros llamamos golpistas forman parte del más de dos tercios del Congreso Nacional. Ellos han sido electos en la última elección presidencial de 2014. Bueno, y han sido, tienen una misión, y esta misión es reimplantar, restaurar el neoliberalismo, pero en un estadio bien más avanzado y más salvaje, más predatorio, que incluye toda la extinción de estos derechos laborales, más la privatización de los sectores de salud, de educación, de todo. Quieren implantar en Brasil un tipo de capitalismo salvaje que sucede en Chile, donde los padres de familia no tienen cómo pagar las tacas de educación de sus hijos, las escuelas. Y la medicina solo es permitida para algunos más con mucho dinero. En ese contexto, Francisco, ¿crees que el pueblo brasileño tenga la posibilidad de resarcir este golpe de Estado, entendiendo que, bueno, nosotros como pueblos hemos venido ejecutando unas políticas también de reinserción de nuestro proceso de integración, de unidad, de encuentro, que también nos fue arrebatado producto de esas décadas de golpes de Estado, de neoliberalismo, del ALCA? ¿Crees que haya posibilidad que desde las bases sociales se pueda resarcir esta situación, o debe haber también de alguna u otra manera acompañamiento de los organismos internacionales actualmente creados en el sur de nuestra América? Bueno, esta es un otro lado de la cuestión. ¿Por qué? Porque estos golpistas están a mando, ¿no?, de los grandes capitalistas internacionales, Jorge Soros de Estados Unidos, de Europa, todo eso. Lo que pasa es que, mi juicio, estas manifestaciones no previstas, y porque has visto que las reacciones al proceso golpista en sí fueron muy débiles, y ahora nosotros tenemos todas estas manifestaciones casi que diarias. Y esto importa, a mi juicio, en un cambio de clima, en un cambio de percepción por parte de la población. Y tanto eso es verdad que el gobierno ya empieza a perder el control de esto, incluso de sus agentes policiales que están apelando a la violencia contra los jóvenes. Visto el ejemplo de la niña que ha perdido un ojo en una manifestación, y de prisiones ilegales, de la captura de un capitán del ejército disfrazado de manifestante. Todo esto es un cuadro realmente a favor, yo diría, del pueblo, y que puede se manifestar ahora en las calles y exigir que sus derechos por lo menos sean preservados. Bien, nosotros te agradecemos, Francisco, el contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar bien pendientes de cómo se siga desarrollando las protestas de ese pueblo que aspira a retomar o retornar ese proceso de democracia necesaria, y nosotros desde, bueno, desde Venezuela, acompañando también esa lucha. Te mandamos un abrazo y un fuerte también llamado, ¿no?, a este pueblo latinoamericano y caribeño que te escucha, a la solidaridad, a sumarse cada vez más con fuerza a esa necesaria unidad de nuestros pueblos para que no vuelva a vencer el neoliberalismo. Un abrazo grande. Muchas gracias, y otro gran abrazo para ustedes y a todos los oyentes de la Radio del Sur. Ahí estaba el compañero Francisco Leite Filio, él es periodista político brasileño, analizando también esas protestas contra Michel Temer que se están ejecutando luego de algunas medidas que se han anunciado en lo económico. Ayer cerca de 50.000 brasileños se movilizaron para exigir también nuevas elecciones, producto de esa injerencia y ese golpismo ejecutado contra Dilma Rousseff. Dilma es partidaria también de ir a elecciones. Lula es uno de los grandes candidatos del Partido de los Trabajadores, pero en medio de todo eso hay un proyecto de flexibilización, que bien lo comentaba allí Francisco, presentado por el ejecutivo golpista, que pretende implementar la contratación temporal incluso por pocas horas, y también propone elevar la jornada laboral a 12 horas. Ha dicho el gobierno golpista que este proyecto quiere legalizar esa contratación temporaria, que eso no se trata de quitarle beneficios al pueblo, que eso aumentar las 12 horas es nada más por un momentico, que no sé qué. Bueno, cualquier cantidad de mentiras, y ya las centrales sindicales y toda la confederación dedicada, ¿no?, a la lucha o a la defensa, los sindicatos dedicados a la defensa de la clase obrera, han denunciado que esto es parte de las políticas neoliberales del señor Temer. Así que hay que estar bien pendientes. Siempre tocan, si se fijan, ¿no?, para eso, para que lo tengan en cuenta los sectores de la derecha, siempre que hay un golpe de Estado o llega un gobierno de ultraderecha a cualquiera de nuestros países, el principal sector que es tocado y al cual les ha arrebatado todos sus derechos es la clase obrera. Bueno, ¿por qué? Porque ellos necesitan una sociedad de esclavos y necesitan una sociedad sometida a los intereses de las empresas, particularmente privadas, y de las transnacionales. No importa cuántas horas usted trabaje, le vamos a pagar mal, los beneficios conquistados serán retirados, porque ellos dicen que la única manera para solventar cualquier crisis económica que vive el país es quitándole beneficios al pueblo, ¿no? Eso es lo que hacen. Así que pendientes de esas movilizaciones, se espera que para el 22 de septiembre haya una nueva jornada de protesta, un gran acto nacional contra esas propuestas del gobierno golpista. Y el día de hoy, Eduardo Cunha, que es el arquitecto, como bien dice este título o este titular del Panorama, Eduardo Cunha, el arquitecto de la caída de Dilma Rousseff, se enfrenta a su propia destitución. El señor que planeó todo el impeachment contra Dilma Rousseff, quien fuera el líder de esos sectores golpistas en la Cámara de Diputados, bueno, hoy entra en la etapa final de ese proceso, que podría terminar con su mandato. Ustedes saben que él lideró esa Cámara, y desde allí, en medio de toda la situación política que estaba viviendo Brasil, de los temas de corrupción y todo eso, bueno, él se lanzó de bruces a golpear a la presidenta Dilma Rousseff. Fue usado también, ¿no?, en algún momento. Yo siento que así pagan, ¿no?, a estos señores que creen que van a ser presidentes, y bueno, se lanzan de bruces a golpear a gobiernos legítimamente constituidos, del cual él formaba parte, y luego empiezan el proceso en su contra, ¿no? Ya él había, incluso toda esta situación se inició con Eduardo Cunha, que estaba siendo investigado. Luego él, para desarticular ese proceso, comenzó el impeachment contra Dilma, y resulta que ha retomado entonces ese proceso de juicio. Hoy se decidirá si lo suspenden plenamente, si le quitan ya plenamente la posibilidad de seguir siendo parte, ¿no?, de esa Cámara de Diputados. Y nosotros, bueno, siempre dicen, el que ríe de último ríe mejor, dicen por ahí, ¿no? Vamos a ver qué pasará con el señor Eduardo Cunha. 9:49, nos llegan unos últimos mensajitos. Dicen por acá: buenos días, amigas, todas las panaderías de la Urbina como que están haciendo lo que les da la gana, venden la canilla en 300 y dicen que es culpa de Maduro. ¿Hasta cuándo vamos a estar con eso? Escriben por acá. También dicen, es la señora Day o Day, No, Dai, de San Félix, Estado Bolívar. Miren, es que todo lo que viene de nuestro gobierno es lo mejor y los bombillos los agarran para bachaquearlo. Eso es, miren, los opositores lo que dan es asco, dicen por acá. La señora Dai, desde San Félix, también escribe. En el registro de adulto mayor es puro gamelote. Mi hermana tenía más de 5 años de inscrita, murió hace 15 días sin ver su derecho materializado. Eso es solo para algunos, ponen acá. También escriben: hola Vanessa, buenos días, felicitaciones por su programa. Caramba, un alerta, es preocupante que para finales de año, cuando estemos en plena zafra de todas esas hortalizas, no se haya destinado a tiempo una buena estrategia de recolección para su procesamiento como producto terminado, como ventas al detal, antes que se pasen o se pudran, como por ejemplo pasa con la temporada del mango, por decir alguna fruta, que estas se pudren bajo la sombra del mismo árbol donde nacen. Gracias, saludos, atentamente, escribe esto Gerardo Guerra. Es verdad, hay que atender también eso. Pasa lo mismo con los aguacates. Hacia el Zulia se produce bastante aguacate y muchas veces no tenemos cómo distribuirlo. Es una queja constante, ¿no? ¿Por qué? Porque la distribución está en manos privadas y muchas veces quieren cobrarle a esos productores una tontería para después hacerse ricos en función de la producción de otros, ¿no? Los distribuidores y los que acceden a esos productos de manera directa. Por eso es que creemos que la mejor forma que tenemos nosotros de solventar ese tipo de situación que denuncia este compañero es, bueno, contribuyendo a la distribución de esos rubros hacia las comunidades, colocando allí unos autobuses, unos camiones, algo, ¿no?, que permita trasladar esos rubros hacia distintos destinos del país, o en ese punto y círculo del cual hablaba también el comandante Hugo Chávez, como decía el presidente Maduro hace unas semanas atrás, bueno, hacer también o regionalizar la producción, que nosotros aprendamos a consumir lo que regionalmente producimos. Eso también es necesario hacerlo. Buen día, en los automercados de Katia Lamar, cuando llegan productos regulados, un grupito de Polivargas se encarga de pasar a los bachaqueros de primero. Cuando a los viejitos le toca entrar, ya no hay, cuando a los viejitos le toca entrar, ya no hay nada, denuncian acá en Katia Lamar, en esos automercados. También escriben, le deseo a Jessica un feliz viaje y que Dios la bendiga y la proteja, la quiero mucho, mandan ese mensajito. Jessica, que se va hoy a Margarita junto a Alejandro Pérez, van a estar haciendo la cobertura especial desde la Radio del Sur para todos ustedes, así que bien pendiente con sus reportes, sus pases en vivo. Aquí mientras tanto haremos los contactos necesarios también con nuestra compañera Jessica Dos Santos. Dice Vanessa, empiezo la semana con el madeirense en Aguanagua, teniendo amplio estacionamiento, nos relega la calle con la basura, dice José López. También la señora de ahí agrega otro mensaje, otra vez los consejos comunales deberían de, no sé, pero, y discúlpeme la expresión, no sirven, ellos mismos nos quitan las comidas, ¿será que va a tener que venir el presidente a distribuir las bolsas? Cónchale, denuncia la señora de ahí. Y también dicen acá, Thaís, buenos días, por favor, necesitamos el arreglo del tubo matriz de la entrada hacia Paraíso de San Diego, gracias. Bueno, parte de los mensajes que nos han llegado a esta hora de la mañana, 9:52, tenemos que ir despidiendo este programa. Queremos también decirle que hay que estar pendiente del NOAL. Hay que internalizar lo que significa que Venezuela suma la presidencia pro tempore de este movimiento y hay que solventar, ¿verdad?, o atender cualquier situación de violencia que estos sectores de la ultraderecha quieran desarrollar allá en Margarita. Así que el pueblo de Margarita pendiente y todo el pueblo, o mejor dicho, todo el Estado de Nueva Esparta pendiente. Y acá el pueblo venezolano en general también alertando siempre sobre esas acciones. Ernesto Samper va a venir en los próximos días a nuestro país. Él es secretario general de la UNASUR para contribuir también a ese proceso de diálogo por la paz que ha impulsado nuestro gobierno nacional con sectores de la oposición en cumplimiento con la Constitución Nacional. Esta es una nota que leemos de la Agencia Venezolana de Noticias y, bueno, lo anunciaba el presidente Nicolás Maduro. Decía que la visita de Ernesto Samper es parte de la participación de UNASUR junto a José Luis Rodríguez Zapatero, que ya se reunió con el presidente Maduro, Martín Torrijos de Panamá y Leonel Fernández de República Dominicana para que ayuden a entrar o a facilitar las tareas de diálogos, conversaciones, para que haya paz y legalidad en nuestro país. Nos despedimos agradeciendo a Carlos Gómez, que está en los controles, Álvaro Susarini en la producción. Vanessa Gutiérrez los acompañará toda esta semana. Ya les decíamos, Jessica Dos Santos estará desde Margarita haciendo el trabajo necesario para que usted conozca más sobre el movimiento de países no alineados y la importancia que tiene para Venezuela asumir la presidencia pro tempore de este mecanismo de integración sur-sur durante los próximos 3 años. Sigan acá en sintonía de la Radio del Sur, se les quiere, gracias por todos los mensajes que siempre nos envían, sus denuncias, sus propuestas, sus alegrías, porque también en Revolución hay cosas positivas para celebrar. No deje de escuchar mañana nuevamente, mientras tanto y por si acaso, a partir de las 8 de la mañana. Nos despedimos. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto, y por si acaso, nos despedimos.